Es momento de recibir a Nati Estopani, que ha llegado. Nati, ¿cómo te va? Muy buen día. Muy buen día. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Salud? Hoy vamos a hablar de salud o de insalud. La verdad que me cuesta decir insalud. Que... Insalud. Claro, no sé cómo decirle algo así como que el derecho a la salud está en riesgo. Me parece difícil decir hablamos de salud cuando vamos a hablar de restricción. Pero bueno, ayer nos enteramos por varios diarios la noticia de que la comisión de parte de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, o sea, los diputados nacionales, presentaron otro pedido de informes, porque ya hicieron uno, al Ejecutivo para que clarifique cuál es el stock existente de vacunas del calendario nacional obligatorio, cuál es la planificación de compras para hacer y cuál es la cobertura ya alcanzada de cara sobre todo a lo que viene, es decir, al gobierno que va a ganar en a diciembre de este año. Y pero esto tiene una historia, porque efectivamente, como siempre, no son novedades estas cuestiones con el gobierno nacional, pero además sucede que, como decíamos, es la segunda vez que diputados insisten sobre el tema. Para hacer un poco de historia, el año pasado, en agosto, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, recordemos que ahora Salud es una secretaría, está todo junto bajo la órbita de Carolina Stanley, comunicó, o sea, el oficialismo comunica, que respecto a la vacuna antimeningococa, se acordó la estrategia de priorizar a los grupos más vulnerables y se pospuso la dosis de los 11 años hasta contar con la disponibilidad necesaria. Ajá. Repito. A ver. Repito. Dale. Estrategia de priorizar, interesante forma de decir achique, ¿no? Ajustar, ¿no? Ajuste. Otra forma de decir ajuste. Claro. Priorizamos a los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida y posponemos las dosis de los 11 años hasta contar con la disponibilidad necesaria. Mira. Recuerdo que en la columna de la semana pasada decíamos, hay derechos que no dependen de hasta la disponibilidad necesaria. Claro. El Estado tiene la obligación de garantizar a sacar los recursos de donde puedas. Sí. Bueno, los funcionarios entonces excluyen del calendario nacional con esta acción a una vacuna fundamental que es la de la meningitis y que ya estaba garantizada por una reafirmación, vamos a decirlo, del derecho a la salud de una ley sancionada el año pasado, que es la 22.909, que dice que efectivamente el derecho a la salud, la vacunación es un derecho, parte del derecho a la salud, y que el Estado tiene que garantizar. Esta negación del derecho motivó la presentación de un amparo colectivo radicado en el Juzgado Federal de La Plata número 2 y que fue accionado por el diputado nacional Rodolfo Taylade junto con la Asociación Civil Abogados por la Justicia Social y de La Plata, de Berisso y en Ensenada, justamente por la suspensión de la vacuna contra el meningococo para niños y niñas de 11 años. El fiscal Guillermo Marijuán imputó entonces a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y al secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, por violar la sentencia firme de este juzgado, en donde se hizo lugar a la acción colectiva que decíamos para que el gobierno entonces cumpla con la vacunación contra la bacteria del meningococo. Ahora, a comienzo de julio recibimos un informe, la Cámara de Diputados recibió un informe en el que el gobierno vuelve a admitir estas ausencias de vacunas. Y vamos a decir algunos datos. O sea, el gobierno reconoce que está adquiriendo cada vez menos vacunas, según detallan las compras de los últimos 3 años. Los casos más alarmantes. Todas las provincias, respecto de la vacuna del meningococo, recibieron menos del 70% de las dosis requeridas. ¡Qué bar! A ver, para Nati, una cosa antes. Esto confirma, en principio, oficialmente, está oficializado, que el gobierno está distribuyendo menos vacunas. Exacto. O sea, que lo que se denunció era cierto. Lo que se denunció era cierto. Y dicho por los propios funcionarios macristas. Exacto. Esto es un informe que presenta la Secretaría de Salud a la Cámara de Diputados. Bien. Entonces, meningococo, 70% menos. Oh. La Sabin. En 2016 se adquirieron 7.730.000 dosis. Sí. 2018, 3.030.000. En 2 años, menos de la mitad. Qué increíble. Sí, sí. Varicela. Vacuna que no hay, vacuna que no se aplica. Claro, y lo que también, digo, no hace falta ser muy experto, pero la aplicación de vacunas reduce no solo los riesgos, sino que además a veces puede llegar a que se termine de propagar una enfermedad. Claro. Entonces, digamos, la acción de ajuste es demasiado grave sobre la población. La varicela pasó de 1 millón de dosis en 2016 a 500.000 en 2018. Y en 2019, a julio, van solo 410.000 dosis adquiridas. Ja. Rotavirus, 1.600.000 en 2016 a 815.000 en 2019, la mitad. Bueno, la verdad que son todas malas noticias. Esto es a la órbita nacional. Vamos a la cartera, un dato de la cartera porteña. A ver. Porque, digo, estas dosis que compra el Estado Nacional se reparten a las provincias. En 2018 recibió solo 95.000 dosis de la vacuna antimeningococa respecto de las 215.000 planificadas. De 215, o sea, es un 44% de lo planificado. La ciudad de Buenos Aires, Ciudad Rica, que uno podría decir gobierna el PRO, van a privilegiarla como... No, ni de casualidad. Tampoco. Y vamos a sumar algunas situaciones en otras provincias. San Luis, el miércoles pasado, informó a través del Ministerio de Salud que se compraron 2.000 vacunas contra la meningitis, ya que los envíos del Gobierno Nacional son insuficientes para cubrir los dos primeros trimestres del 2019 en la provincia. Estamos hablando de 1.000 unidades para niños de 3, 5 y 15 meses. O sea, estamos hablando de la población más pequeña. Es un desastre. Vamos a Neuquén. En el mismo sentido que la provincia anterior, el gobierno de la provincia adquirió 1.000 dosis de vuelta contra la meningitis ante la falta de provisión del Ministerio de Salud, bueno, de la Nación. Claro. Y Tierra del Fuego también, efectivamente, oficializó que recibió un 35% menos de las vacunas necesarias. Bueno, son todos números que reflejan el ajuste, ¿no? El ajuste sobre la salud, lo que hace que un derecho no se concrete, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con la lógica del ajuste, de la austeridad, de cumplir con otros afuera y no cumplir con la gente acá. Eso también hay que decirlo, ¿no? Porque si no es... Uno piensa que son un grupo de psicópatas que salieron a, claro, a sacar la vacuna a la gente. No. Son compromisos que asumieron con el Fondo Monetario Internacional. Compromisos de ajuste, de recorte de lo que ellos denominan gasto y nosotros inversión, y que se reflejan de este modo en una salvajada, porque la verdad es que yo no recuerdo otro gobierno que haya recortado la aplicación de vacunas o la compra de vacunas. Sí, estamos hablando de un ajuste brutal que va a dejar la salud en riesgo. Nati, ¿te quedas un ratito más? Sí, por supuesto. Nati Estopanini aquí con nosotros, 11:30 de la mañana, también está Marcelo Manuele. Vamos a ir al boletín de noticias de Radio Colonia cuando regresamos hasta las 12. Esto es Caballero de Día. Estábamos con Nati Estopani, que nos daba un pormenorizado informe de lo que ha ocurrido con las vacunas y qué pasa con el derecho a la salud de todos, de todas, de un gobierno que ajusta y parece ajustar al infinito. Ya es increíble lo que estábamos escuchando sobre cómo se han restringido la compra de vacunas, que no solamente inmunizan, sino que también garantizan que ciertas cosas no se propaguen, digamos, ¿no? Incluso que haya enfermedades que estaban olvidadas y hoy retornan con fuerza. El otro día estaba leyendo algunas cosas que están vinculadas a la desinversión y al ajuste, vamos a decirlo así. Pero tenemos más, ¿no, Nati? Tenemos un poquito más. Entonces, recordamos la noticia de la semana, es que diputados de la Nación que integran la Comisión de Salud presentaron otro pedido de informes para que clarifique el stock existente de vacunas del calendario, para que explique cuál es la planificación de compras efectuadas y la cobertura de vacunación alcanzada durante el año pasado. El proyecto lleva las firmas de Pablo Yedin y María Fernanda Raberta, diputados justicialistas. ¿En qué se amparan ellos? En una ley que, voy a corregir el número que dije antes, es la 27.491 del año pasado, es muy reciente, que entre otros aspectos entiende a la vacunación como un bien social. Estipula su gratuidad, disponibilidad y obligatoriedad de vacunarse y la prevalencia del interés público por sobre el individual. Mira. Lo cual obliga al Estado Nacional a garantizar la disponibilidad de vacunas, servicios de vacunación e insumos necesarios. Digo, tenemos amparo legal para discutir en algún momento los alcances de las leyes y la necesidad de disputar cada ley, porque evidentemente no alcanza. Entonces, quisiera remitirme ahora, porque hasta ahora hay que esperar la respuesta del Ejecutivo, a un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria y del Observatorio de Políticas Sanitarias e Inequidades de la Salud de la Universidad de José C. Paz, que arroja algunas informaciones muy interesantes respecto de la política sanitaria, iba a decir educativa. No cambia mucho igual, ¿eh? Del gobierno. Ahí también hay desinversión, ¿eh? Totalmente, y ya lo vimos acá la semana pasada. Algunas cuestiones de la política sanitaria del gobierno anterior en relación al impacto de las políticas de vacunación. Entre el 2003 y el 2015 se incorporaron más de 10 vacunas al calendario nacional de vacunación, pasando de 8 a 20 vacunas, lo cual supone, entonces, una ampliación de la cobertura por parte del Estado Nacional que redundó en los siguientes indicadores que son, la verdad, a mí me sorprendió un montón. No los tenía claro del impacto de la vacuna. Tras la incorporación de la vacuna contra la hepatitis A en 2005, en el 2008 se dejaron de hacer trasplantes de hígado por dicha enfermedad. No te puedo creer. Entonces, en 2008 se dejaron de hacer trasplantes de hígado por dicha enfermedad. Esta acción permitió entonces evitar, además, 12.800 internaciones por año a causa de neumonía bacteriana en niños menores a 5 años. Uh-huh. Tercer resultado, tras la incorporación de la vacuna del neumococo al calendario en 2012, suman más de 89.600 las internaciones evitadas. Sí. Y en cuanto a la mortalidad de lactantes menores a un año por tos convulsa, durante el 2015 se ha logrado disminuir en un 92% de la incorporación de la vacuna triple bacteriana para embarazadas al calendario oficial. Uh-huh. O sea que estamos hablando de una política sanitaria que impacta no solo en la población niño o los más ancianos, sino también en las embarazadas. O sea, estamos hablando de una población que necesita atención. Entonces, repetimos, desde el 2003 al 2015 se lograron incorporar, pasamos de 8 a 20 vacunas. Se incorporaron 8 vacunas que lograban inmunizar a la población contra 10 enfermedades diferentes. Hubo diferentes pronunciamientos del sector que son interesantes porque no es solo una cuestión del gobierno anterior que le viene a decir, mire señor, usted está haciendo las cosas mal. En abril del 2018, los jefes de programas provinciales de inmunizaciones de 23 jurisdicciones, tenemos 24, ¿sí? O sea, los jefes de los programas de provinciales, todas las provincias, o sea, estamos hablando de funcionarios o trabajadores del Estado, firmaron una declaración dirigida a los ministros de salud de todas sus provincias, manifestando una profunda preocupación por el desabastecimiento de las vacunas. En esta misma línea, pero este año, se realizó en Buenos Aires la primera reunión del Consejo Federal de Salud, que reúne a todos los titulares de las carteras sanitarias del país, donde el tema marcó la agenda del encuentro. Y también se suman entonces a su preocupación los ministros provinciales. O sea, no solo los jefes de los distritos, sino los ministros provinciales. O sea, estos sí, funcionarios. Uh-huh. Y dos datos más. La Sociedad Argentina de Pediatría, en abril de este año, le mandó una carta a Rubinstein manifestando su preocupación por la entrega irregular de vacunas e insumos para la vacunación. Y finalmente, ante la preocupación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la Dirección del Control de Enfermedades confirma la falta de vacunas y justifica la misma por problemas financieros, circuitos de compra complejos, provisión limitada y dificultades en los trámites de aduana. Qué cara rota, perdón, qué cara rota. No puedo evitar el tono irónico porque no lo puedo creer. Qué cara dura. Y cerramos con la conclusión que dice el informe, que es la gente que sabe. El informe dice, se trata cuanto menos de un grave problema de gestión de recursos cruciales para la salud. Pero es más grave aún, que detrás de ese problema de gestión se esconde una clara decisión política de no garantizar el derecho a la inmunización. Qué barba. Nati, muchísimas gracias. Data dura, para responder al lo que habitualmente en campaña el gobierno propone, que es humo. ¿Cómo disipás el humo? Soplando, y soplando que con data dura. Digo, esta es la realidad. La realidad es que no compran vacunas, no las distribuyen, las que hay ni siquiera las distribuyen, las aplican mal o no las aplican. Digo, esto es lo que está pasando con la salud de los argentinos, la salud de las argentinas. Gracias, Nati.